El bloque de concejales del Frente para la Victoria presentó un proyecto de ordenanza para reglamentar la habilitación definitiva de salas de juego y casinos anexos al principal de edificio, digamos, que tiene en el Cóndor este casino. Entonces, lo que se propone del Frente para la Victoria es que se realice un referéndum popular vinculante, ¿no?, respecto a este tema, ¿no?, a la instalación del casino ahí en la costanera. Estamos en comunicación con Evelyn Rusiot, concejala del Frente para la Victoria, para, bueno, conversar sobre este tema. Evelyn, buen día, te saludamos Pato y Flor de Radio Encuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, contanos sobre esta propuesta, ¿no?, de llamar a referéndum popular para, bueno, decidir sobre este tema de la instalación del casino. Sí, bueno, la figura del referéndum popular está prevista en nuestra carta orgánica, inclusive se trabajó en la última convención constituyente del año 2010 y se incorporaron dos figuras diferentes que tienen que ver con la participación ciudadana directa, que son el referéndum y la consulta popular. En este caso consideramos que el que más se ajustaba a la necesidad del tema, que es la instalación de un casino en el ejido de Viedma por fuera de lo que es el Cóndor como casino principal, era el sistema de referéndum. ¿Por qué? Porque el referéndum es vinculante y así lo establece nuestra carta orgánica. Y por otra parte, el referéndum es el sistema mediante el cual la población se puede definir por dos posturas, el sí y el no. Una vez que se realiza eso, hay que tomar la decisión, o sea, hay que actuar en consecuencia con la decisión tomada por el pueblo de Viedma en su conjunto. Uh-huh. Nosotros hace ya mucho tiempo que estamos trabajando en este tema. Lamentablemente, el primer ingreso del tema traslado del casino al Consejo Deliberante no fue por las vías formales, sino que comenzó todo como un rumor, inclusive periodístico. Tratamos de empezar a contactarnos con los funcionarios municipales, que eran los responsables. Permanentemente nos manifestaron no tener conocimiento del tema, hasta que, bueno, pidiendo información, pidiendo los expedientes, yendo a buscar los expedientes en muchos casos, porque en un flagrante incumplimiento del derecho a la información pública y el carácter público que tienen todos los actos de gobierno, nos negaron sistemáticamente obtener esos datos y tenerlos para todos los concejales y para toda la población en el Consejo Deliberante, creo, donde correspondía y desde donde los habíamos solicitado. Evelyn, ¿cuáles son esos datos, si se puede saber, los datos ocultados, los que no se conocían? Bueno, nosotros hace meses que estamos pidiendo, por ejemplo, conocer cuál es el proyecto del actual concesionario del casino. El proyecto nunca ingresó al Consejo Deliberante y se equivoca el intendente Fulques cuando dice que él no tiene por qué enviar los datos al Consejo, porque hay una ordenanza más allá de una ley provincial que los actos de gobierno y los actos que se hacen en la municipalidad deben ser públicos, y además nosotros se lo pedimos por nota, debería habernos contestado de la misma manera. Uh-huh. Y hoy el proyecto debería estar ingresado al Consejo Deliberante para conocimiento de todos los concejales, no solamente los del bloque de la oposición, sino también los del bloque del oficialismo, que tampoco cuentan con estos datos. Ajá. Nosotros, cuando fuimos, nos apersonamos, yo fui personalmente a ver el expediente de habilitación del casino, tanto del Cóndor como el que funciona en Cardenal Cagliero, a la Secretaría de Hacienda. Nos muestran un expediente que termina con una disposición que dice que la habilitación comercial se otorga en el edificio de Cagliero hasta el 31 de diciembre del año 2015, y que si el casino no presenta un proyecto de relocalización a esa fecha, la habilitación comercial se cae. Sí. Por lo que nosotros entendemos que la habilitación comercial del casino está caída, y así lo manifestamos. Bueno, a partir de ese momento parece que todos los funcionarios se le van a decir que sí tenían el proyecto y hacer lisa y llanamente propositores del proyecto ante toda la población y de todas sus bondades. Uh-huh. Bueno, luego de eso también tuvimos que soportar de parte del intendente José Luis Fulqués que dijera que nosotros no teníamos nada que ver, que el Consejo Deliberante no tenía por qué meterse en el tema casino. Entonces, habiendo escuchado además posiciones en contra del casino, pero también posiciones a favor, acá han venido gremios a manifestarnos que ellos consideraban que el proyecto que planteaba el casino era favorable para su sector. Entonces, lo que nosotros decimos es evidente que el intendente no tiene intenciones de compartir esta decisión, esta definición con ningún otro sector, no tiene intenciones de debatir respecto del tema casino, y bueno, nosotros contamos con esta posibilidad que nos da nuestra Carta Orgánica, que es la realización de un referéndum que nunca se ha hecho en la ciudad de Viedma, y creemos que este es el momento de hacerlo. Uh-huh. Está. Y el referéndum, como en este caso vos como mencionás, sería vinculante, con lo cual sí, se terminaría el debate, ¿no? Sí, sí, creo que sí, porque además también hay que tener en cuenta que a veces uno escucha posiciones de la población que también llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, decir, no quiero que el casino esté en el barrio tal, cuando el casino ya está en ese mismo barrio. Uh-huh. Entonces a veces no comprendés si es que no quiere que esté cerca de la casa o cómo es el tema. Después hay otras cuestiones que directamente están en contra de la figura del casino en la ciudad. Después están los gremios, como te manifestaba recién, que se ponen, digamos, nerviosos ante la posibilidad de perder puestos de trabajo. El desconocimiento es lo que hace también que nosotros trabajemos en pos de este sistema en el cual se va a tener que plantear realmente toda la verdad actual a la población, manifestarle la cantidad de empleados que hay en efectivamente trabajando en el casino, cuántos irían a trabajar, cómo serían los pliegos, cuál es el proyecto, y bueno, no dejarlo en manos solamente de, por ejemplo, un grupo de socios de un club que van a decidir si le venden o no las tierras, y solamente con eso nosotros tenemos que aceptar un casino que además... Otra de las cuestiones que también forman parte muy fuerte del fundamento del proyecto es el tema de los plazos. Ustedes saben que el casino en realidad no, y lo ha manifestado públicamente, y nosotros lo hemos visto en el expediente que te comentaba que fui a ver a la Secretaría de Hacienda del municipio, el casino ha manifestado que no va a poner un peso en la ciudad si no le incrementan la cantidad de años de explotación que hoy tiene, que actualmente es hasta el 2020, y deberían incrementárselo la provincia en 10 o en 15 o 20 años más. O sea que de prórroga, además. Claro, y además lo que sí vemos con muchísima preocupación es que manifiesten que la Municipalidad de Viedma debería ser lobista en pos de esa prórroga. Uh-huh. Porque te estoy diciendo, bueno, mira, prórroga que, ojo, aclaremos, prórroga que le tiene que dar la provincia, no al municipio. No, por supuesto que se la tiene que dar la provincia, pero está incorporado en un expediente que sí tiene que ver con el municipio y que tiene que ver con la habilitación municipal. Entonces a nosotros nos da que pensar que en realidad estamos trabajando desde el municipio como lobistas de casino. ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que te voy a hacer una inversión que realmente es muy necesaria por ahí en la ciudad, y más en estos tiempos en que sabemos que la obra pública nacional y provincial está cayendo sistemáticamente, y va a seguir cayendo de acuerdo a lo que estamos viendo de las presentaciones de los presupuestos nacionales y provinciales. Uh-huh. Entonces, es como una zanahoria que a veces para los para quien le toca estar en el gobierno, es una zanahoria para decir, bueno, mantengo más o menos un movimiento de dinero con este tema del casino, con esta promesa de inversión, que también es cierto, no vamos a desconocer que el casino y su actual concesionario han incumplido también varias promesas de inversión en nuestra ciudad y en otras ciudades de Río Negro, ¿no? Uh-huh, claro. Por ahora es una promesa. Sí, Evelyn, ¿y cuál es el trámite que hay que hacer para que finalmente se concrete este referéndum? O te lo pregunto de otra manera, ¿es posible convocar un referéndum con la oposición del municipio? ¿Cómo es la cosa? Sí, porque el referéndum, a diferencia de la consulta popular, puede ser convocado por el Consejo Deliberante o por el Ejecutivo Municipal. La consulta popular solamente la puede convocar el Poder Ejecutivo. En ese caso, la convocatoria es de cualquiera de los dos poderes. Ajá. ¿Alguna mayoría especial o simple mayoría? No se exige ninguna mayoría especial. Nosotros lo primero que tenemos que aprobar, que vamos a tratar de que se trate en la próxima sesión del día jueves, es este proyecto de ordenanza, y una vez que esto esté aprobado, si cuenta con el aval del resto de los bloques, empezar a trabajar en darle toda la información y en organizar lo que sería el referéndum. Ajá. En principio contaría con el apoyo de los cuatro concejales del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, el Frente para la Victoria es ese autor en su conjunto del proyecto. Está bien. O sea, necesitarían un voto más. ¿Massachesi podría ser? Bueno, el Partido Socialista se ha manifestado en contra de la erradicación de casinos. ¿Y quiere referéndum? ¿Quiere referéndum? Nosotros le hemos enviado el proyecto en el momento mismo en que se presentó para que pudieran tener la posibilidad de estudiarlo. La verdad que yo en el día de hoy todavía no he hablado con la concejala Regui, pero lo que sí, ellos tenían un proyecto que era un poco más más duro, que era directamente prohibir la erradicación de casinos en Viedma. Así que, no sé, habría que ver si aprueban o acompañan esta postura. Yo creo que sí, y yo creo que deberían hacerlo no solamente el oficialismo, la oposición, sino también el oficialismo. Y te estoy hablando, mirá, de Mariana Regui como oposición, cuando hace menos de un año que fue junto con el intendente Fulques en la boleta, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hoy prácticamente, y en este tema puedo tratarla como oposición. Pero creo que todos deberían estar de acuerdo, porque nosotros lo que estamos diciendo es convoquemos a una consulta a toda la población de Viedma, que sean ellos quienes manifiesten cuál es la intención que tienen respecto de su ciudad, si quieren que el ingreso de la ciudad haya un casino, si realmente están convencidos de que es la posibilidad de inversión y de generación de fuentes de trabajo, apoyarán este proyecto. Si están en contra, si no quieren que Viedma sea vista como un lugar en donde el juego ocupa un lugar preponderante, que es, por supuesto, nuestra costanera viedmense, estarán en contra de este proyecto. Pero no hay que tenerle miedo a la decisión, a la definición. Creo que el pueblo es sabio. Nosotros somos hombres y mujeres de la democracia, y deberíamos apoyar, porque no estamos tratando una propuesta que sea tajante, sino es una propuesta, creo, y lo entendemos así, por eso lo presentamos, superadora, y que le otorga a la cabeza de los ciudadanos de Viedma una definición que nos excede a nosotros como concejales, que excede al propio intendente y a sus funcionarios, porque estamos hablando de muchísimos años más allá de nuestro propio mandato, ¿no? Está bien, perfecto. Siendo un proyecto de ordenanza, tratándose de una ordenanza, esta la que va a aprobar o no la convocatoria al plebiscito, ¿puede ser o no vetada por el intendente? Sí, claro, él tiene la prerrogativa de vetar cualquier ordenanza. Bueno, y nosotros tenemos la prerrogativa de insistir. Se puede lograr la sanción aún con un veto del Ejecutivo Municipal dos tercios. Con esa insistencia va con los dos tercios. Bueno, perfecto. Vamos a ver qué pasa entonces, Evelyn. Gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Que tengan muy buen día.